las 9 y 59 minutos. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, deseo para cada uno de ustedes en este día, en esta mañana, que la bendición de Dios se pose en su corazón, en su alma, en su vida. Bendición de Dios. No es restringimiento de Dios, es la bendición de Dios. Es lo que Dios le va a bendecir. Hoy en esta mañana vamos a orar y pedir y rogar a Dios para que todos aquellos que están dolientes y enfermos reciban la bendición de la sanidad y de la libertación. Y en el nombre de Jesucristo vamos a expulsar todo espíritu inmundo del diablo, de Satanás, de hechicería. Vamos a expulsarlo de cada vida en las cuales pongan su fe y su confianza en el Santo Dios, en el Dios Todopoderoso. ¿Cuánta gente he visto en este Puente Alto que están dando su dinero y están entregando su voluntad? Escuche bien, están entregando su voluntad a aquellos cartomantes, quirománticos que están pululando aquí en Puente Alto. Dios les libre, porque usted le da apenas una señal a Satanás y se adueña de su corazón, de su alma, de su mente y también de su voluntad. Por eso le digo, están entregando su voluntad, porque Dios nos advierte de estas cosas. Y muchas veces, y hartas veces, la gente no obedece a Dios. ¿Dónde está Dios? Dice, y Dios está ahí. Pero le gusta ver esas cosas ocultas, esas cosas de ocultismo, quiere verlas. No existen. Los ocultismos son del diablo. Y eso muchas veces se allegan al corazón para quedarse en las personas, para hacerlas crédulas y prácticamente sus esclavos del ocultismo. Al final paran, cuando paran están entregados al infierno, a la oscuridad eterna. Yo digo estas palabras duras porque tiene que entenderlas y tiene que comprender la dureza y la terrible realidad que acontece con esta clase de trabajos que hace la gente por ahí, o esta clase de situaciones que la gente se busca, conociendo a Dios o no conociendo a Dios o su voluntad. Por eso en esta mañana vamos a orar para expulsar esos demonios, cortar esas corrientes o estas cadenas espirituales. En el nombre de Jesús, vengo preparado para eso. Luego más, le voy entonces a leer un salmo o parte de un salmo para su meditación y para que quede en el corazón y en el alma y también en sus labios, a flor de labios. En el nombre de Jesús. Entonces voy a leer el Salmo 107, del versículo 15 al versículo 21, que dice así: Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. Me afirmo entonces de estas palabras del Salmo, del salmista, que dice exactamente lo que yo le estaba diciendo, porque los insensatos acarrean aflicciones. ¿Por qué? Porque no son sensatos, no tienen senso seguro para poder actuar seguramente, sino que a cualquier cosa que se les aparece, allá corren. ¿Cuántas personas han sido afligidas por causa de esto? Por eso dice que fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Dice que su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová. Hoy es el tiempo, en esta mañana es el tiempo. Hoy es el día de la liberación. Dice que clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y en esta mañana, con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, vengo preparado en el nombre de Jesucristo para poder así libertarte, que te libertes, que Dios te liberte, que Dios te sane. Sí, vamos a clamar a Él, vamos a pedir a Él, pon tu fe, comienza a tener fe en Dios. Y te voy a regalar un himno. Un himno lindo que dice "Me ha tocado", que cantan los hermanos Vargas. También un himno muy concurrido en toda nuestra América y en la Europa. En pecados yo vivía, en tinieblas y en que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de alabarle. Me ha tocado. Para ustedes, para su enlevo espiritual, me ha tocado Cristo el Señor. Sí, qué lindo y precioso himno para todos ustedes y para mí también, que me gozo en escucharlo. Mire, quiero dar una noticia, y creo que todos los de nuestra iglesia, por lo menos, y nuestros amigos se van a alegrar. Y yo me alegro mucho. Nuestro aniversario, el aniversario de nuestra iglesia, lo vamos a celebrar el día 7 y 8 de febrero, sábado y domingo. Día 7 y 8 de febrero. Vamos a tener hartas cosas, y además de esas cosas, al respecto de la Biblia, predicadores diferentes, vamos a tener visitas del extranjero. Van a venir del Brasil, va a venir un obispo y un pastor, y también de los Estados Unidos, también van a venir un obispo. Va a venir a visitarnos en esos días, van a estar con nosotros en esos días. Entonces les aviso para que, si quieren participar de nuestros cultos, de donde van a predicar estos grandes hombres de Dios, entonces les convido para el día 7 y 8 de febrero, o sea, la segunda semana, al final de la primera semana de febrero. Sí, día 7 y 8. Mire, va a ser una bendición muy grande, y nosotros estamos muy contentos. Anoche avisé a la iglesia de esto, porque anoche tuvimos un culto lindo, espiritual, maravilloso, donde se predicó la palabra del Señor para nuestra recordación de lo que somos delante de Dios. Sí, oh, qué maravilloso. Pero mire, nosotros queremos que todos ustedes, si quieren visitarnos, la iglesia está ubicada en la calle José Victorino Lastarria, 630, en el segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda, entre la avenida Salvador Allende y Uruguay. Ahí está la calle José Victorino Lastarria. Por Salvador Allende hay un supermercado que se llama El Tatín, hay uno grandote que es el Econo, parece que se llama, y pero no es ese, es otro pequeño, al número 630, detrás del supermercado. Ahí está nuestra iglesia, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Le convido, prepárese, porque ahora voy a leer la palabra de Dios, y luego entonces oraremos por los enfermos, por los endemoniados. Oraremos para que Dios los liberte, los endemoniados, para que Dios haga la obra poderosa en su vida. Protéjase con la sangre de Cristo. La palabra de Dios, la que nos da el poder, la que nos da a nosotros esta autoridad, dice así en Mateo capítulo 8, el versículo 5 en adelante. Voy a leer, que dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, esto es un hombre romano, un centurión romano, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes, tengo a soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Oh, sí, sí, a esta es la fe que necesitamos para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¡Oh! Ponga su fe en el Señor. En este momento estoy leyendo la palabra de Dios, lo que es la realidad, lo que es la verdad. Muchos libros y muchos pensamientos se han sacado de aquí, pero esto es la palabra de Dios. Sí, porque Dios, hermanos queridos, nos ama. Señora, señor, jóvenes, señorita, niño, Dios nos ama y nos quiere libertar de tanto enredo que nosotros mismos nos hemos puesto a través de nuestra alma. Mire, también le voy a leer lo que dice en Marcos capítulo 16. Voy a leer solamente 5 versículos, versículo 14 al 18, que dice: finalmente apareció a los 11 mismos, o los 11 discípulos o apóstoles, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad a toda criatura, predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la gran comisión que Dios nos ha dado a nosotros, sus siervos, sus pastores, sus evangelistas, para poder orar por los enfermos. Y ahora voy a orar por ti. Sí, así que pon tu fe en el Señor. Tal vez no sepas ni qué decir. Solo diga: Señor Jesús, yo creo. Y si crees realmente, y no por el agazo, porque lo que necesita Dios es fe, como ese centurión que vino y dijo: di tu palabra solamente. Por eso que voy a enviar la palabra de Dios para allá. Tengo la palabra de Dios en mi vida, en mi corazón, en mi mente y en mi boca, la palabra de Dios. Y la voy a enviar para que tú seas sanado, seas libertado de los demonios, y el Señor te dé la limpieza en tu alma en esta mañana. Aleluya. En el nombre de Jesucristo, me cubro con la sangre de Jesucristo que vertió en la cruz en el Calvario, y voy en contra de toda dolencia y en contra de toda enfermedad y de todo espíritu inmundo del diablo que tiene aprisionado, que tiene amarrado y esclavizado a estas personas que están en esta mañana escuchando y tienen la fe puesta en el Señor Jesucristo. En el poder del nombre de Jesucristo, este nombre que es sobre todo nombre que se ha de dar toda, y que se ha de dar toda honra y todo honor y toda alabanza y toda gloria, a Él será dado toda glorificación. Este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Ahora, a todos los dolientes y enfermos que tienen su fe puesta en el Señor Jesucristo, enfermos que están están enfermos a los oídos, que tienen dolor de oído, supuración de oído o secreción mucro purulenta, en el nombre de Jesucristo, yo te ordeno, deja esos cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Con el poder que tengo de parte del Señor Jesucristo, te reprendo y te ordeno que salgas, dejas esa vida. Ahora en el nombre de Jesús, aquellos que tienen osteoporosis, en el nombre de Jesucristo, te ordeno y te mando enfermedad, deja libre esos cuerpos, sal de ellos, y esos huesos reciban la bendición de Dios, reciban la sanidad de Dios. Oh, inflamación de los ovarios, tantas mujeres padeciendo de esto por causa de tomar tantas cosas heladas que no se limitan, pero Señor, usted tiene poder para sanarlo. Sí, Señor, para también, mi Jesús amado, aquellos que están perdiendo la memoria o que ya están con Alzheimer. Usted tiene poder para mover su mente, rejuvenecer sus mentes y darle buena y nueva memoria. Sí, Señor. Aquellos que están con nefritis o están con neuralgias, o también, Señor, aquellos que están con neurastenia, o también aquellos niños que padecen de crecimiento, el crecimiento no adecuado. Usted tiene poder, Señor, para hacerlos crecer. Hemos visto estos milagros en la iglesia, Señor. Sí, Señor. Aquellos hombres que padecen de la próstata, oh Dios mío, Señor, sánele, mi Dios amado. Aquellos que están con artritis, con nefritis, aquellos que tienen, Señor, dolores en los ojos, dolores en el corazón, en el páncreas, en el hígado, que tienen sus huesos dolientes, Señor amado, que le ha aparecido ya, Señor, el reumatismo, mi amado Salvador Jesucristo, dele la sanidad y en su nombre reprendo estas enfermedades, en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad nombrada por mi boca ahora es deshecha por el poder que hay en el santo nombre del Señor Jesucristo. Enfermedades al hígado, enfermedades a las vías urinarias, en el nombre de Jesucristo te reprendo, deja esos cuerpos. Aquellos cuerpos que están sufriendo de otras enfermedades que no se pueden nombrar, pero que usted las conoce, mi Dios amado, y que conoce a aquellos enfermos que están pidiendo que se nombre esa enfermedad. Usted tóqueles por su mano poderosa y en el nombre de Jesucristo sean sanados, sean libertados por el poder que hay en este nombre, que sobre todo nombre. Envío su palabra, como dijo aquel centurión romano: envía tu palabra solamente y mi criado sanará. Sí, Señor, envío su palabra para que su palabra sane y dé la libertación a estas personas. Sí, Señor, aquellos que tienen insuficiencia hepática o renal o cardíaca, para usted no hay nada imposible, porque usted es especialista en todas las enfermedades y en todos los síntomas o dolores que nosotros podamos tener, porque usted hizo este cuerpo y sabe cómo debe funcionar cada órgano de nuestro cuerpo, aún cada célula que nosotros tenemos. Usted le ha dado una orden, Señor, le pido que le dé la orden para que trabaje bien. Sí, mi Señor, aquellos que están con hipertensión arterial, oh Dios mío, Señor, tanto malestar que trae eso, usted tiene poder y le pido que lo sane por su misericordia, Señor. Sí, amado Jesús, porque usted es el Dios de los cielos, el Todopoderoso, el que hace maravillas y milagros. Aquellos que están con hemicrania o jaquecas, aquellos, Señor, que sufren de hemorroides, usted también tiene poder para sanar y aliviar esos cuerpos, Dios de gloria. Sí, Salvador, aquellos que tienen heridas que no pueden cicatrizar. Sí, Señor, aquellas heridas varicosas que son terribles. Amado Dios, ponga su mano para que sanen, para que sean libertadas. Según su fe será eso, dice su palabra, y yo tengo fe que sí, usted puede hacerlo, mi Dios, por su misericordia. Liberte a aquellos hombres y mujeres que están, Señor, con el vicio del tabaco, con el vicio terrible del cigarro, Señor, o de la pipa, o de esos puros que ellos fuman y que hacen tanto daño a la laringe, a la tráquea, a la faringe, a los pulmones y a todo su cuerpo. Santo Dios, haga la obra, Señor, en esas vidas, en esas mentes, para que se aparten de su oficio, Señor. Oh, Dios de gloria, para usted no hay nada imposible. Sí, Señor, aquellos que han caído en el vicio del cigarro y también, Señor, en el alcoholismo, que aún se toman hasta las colonias cuando le falta el alcohol. Mi Dios amado, haga la obra y libértelo, porque usted tiene poder. Porque para usted no hay nada imposible. Sí, Señor. De libertação, de renovação e de restauração. Le ruego, mi amado Señor, aquellos que han caído en la droga, en la droga adicción, sea el crack, sea la pasta base, lo que sea, Señor. Oh, Dios mío, por mi fe, Y tal vez muchas madres están clamando también para que sean libertados, que le tomen asco a aquella droga. Sí, Señor, que se aparten, que un ángel poderoso, Señor, pare sus labios y sus manos. Aleluya. Sí, Salvador, y puedan volver a la normalidad para sus hogares, para sus trabajos, para sus familias. Porque usted es el Dios de gloria, el Todopoderoso. Y todas las otras dolencias y enfermedades que no he nombrado, mi amado Señor Jesús, arránquelas, córtelas, quémelas con el poder del fuego del Espíritu Santo. Y sean libertadas estas vidas para que le den gloria y honra y alabanza y glorifiquen que usted es el Salvador, que usted es el Sanador. Por sus llagas y por sus heridas somos nosotros sanados. Amén. Crea en el Señor Jesucristo. Diga amén, Jesús. Amén, Jesús. Estoy libertado y sanado. Amén. Aleluya, gracias Señor. Sí, hemos orado por María o por Mercedes, que han llamado aquí a la radio, por todos ustedes. Sí, yo sé que tienen peticiones. Yo sé que Dios va a hacer la libertación en usted, Mercedes y María, que han llamado y que lo recibió el llamado nuestro colaborador y radio operador. Sí, nuestro amigo Juan Carlos. Bueno, yo espero los testimonios. Espero los testimonios, porque Dios es el Dios maravilloso. Entonces, amigos radioyentes, me estoy despidiendo de hoy. Porque mañana, si Dios permite y nos viene en este tiempo, estaré en este lugar con la ayuda del Señor, con ánimo y fortaleza para recibir su testimonio. Usted llame mañana a la radio y diga: recibí esta bendición de Dios, me siento bien, he sido sanado, etcétera. Lo que usted tenga para decir mañana. Aproveche antes de que yo comience a predicar la palabra de Dios, para que no sea la palabra de Dios estorbada. Bueno, le recuerdo, el aniversario de nuestra iglesia va a ser el día 7 y 8 de febrero. Tenemos visita de los Estados Unidos y de Brasil, a lo mejor de Argentina también, y a lo mejor no sé de a dónde. Dios va a mandar y va a enviar personas que nos visiten y que estén con nosotros en estos días de aniversario de la iglesia. No es el día propiamente, justamente, pero lo hemos puesto para estos días 7 y 8 de febrero, que es un día muy bueno, muy lindo. Yo sé que toda nuestra iglesia va a estar trabajando para esto, porque nuestra iglesia, cuando se une, oiga, mire, cuando se une nuestra iglesia, suceden cosas maravillosas. Sí, a todos nuestros amigos radio oyentes les deseo que este día sea el día de victoria y de triunfo y de sanidad y de libertación. Nos encontraremos mañana. El reverendo Moisés Alvear, quien les habla, estará predicando nuevamente en este lugar y llevando la bendición y la palabra de Dios para todos nuestros radio oyentes. Dios le bendiga, aproveche el día. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar este nome de Jesus. Bradando. em temor. Meio a multidões ou a sós com o Senhor, diga Jesus, Jesus, Jesus, como eu amo este nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia. Jesus é o amado da minha alma. Nome poderoso, diga Jesus. Há poder neste nome, Jesus. A minha vida transformou, Jesus, meu Salvador e meu Senhor. Diga esse nome poderoso, diga Jesus. Erga tua voz, cantemos todos uma vez mais. Você não precisa saber como orar. Você não precisa saber como orar. Você só precisa. Você só precisa saber como chamar. Saber como chamar esse nome de Jesus. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.